Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visitan La Gente y su Defensor, la jefa del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la doctora Mónica del Cerro, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Mónica, el pasado 28 de febrero se celebró el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes. La Defensoría está haciendo un trabajo bastante importante por este tema. Quiero que nos cuentes un poco, primero, qué son las enfermedades poco frecuentes y, segundo, cuál es el trabajo que están haciendo ustedes, la gente del área de salud, por este tema. Bueno, me parece interesante que primero hagamos una breve reseña, así podemos centrarnos en la temática. La población mundial en general se encuentra en un proceso de transición epidemiológica. Dentro de este proceso se incrementan afecciones crónico-degenerativas que en su momento se constituyen también en enfermedades crónicas, trastornos genéticos, y aquí aparecen las enfermedades poco frecuentes, que son un verdadero problema para la salud pública. En Argentina, estas enfermedades han ido en aumento. ¿Y cómo podemos reconocerlas? Son aquellas enfermedades cuya prevalencia en la población es igual o inferior a una en 2.000 personas. Actualmente se reconocen unas 8.000 enfermedades poco frecuentes y se estima que 6 de cada 100 personas nace con alguna de ellas. Para nuestra población se estima que la cantidad de personas afectadas es de 3 millones. 3 millones sobre el total de la población argentina. Exactamente. En su momento se dictó la ley 26.689, que promovía la creación de un programa de enfermedades poco frecuentes, y en diciembre de este año se dictó ese programa, aunque desde mi punto de vista, teniendo acá la resolución, está acotado alguna patología, sobre todo el tema de la hormona de crecimiento, insuficiencia renal crónica, que es muy importante. Parecería en principio un poco acotado, pero la ley aún no está reglamentada y nosotros en su momento hemos pedido que se reglamente. Existe un expediente en trámite, pero aún no ha salido el decreto reglamentario. Es diciembre de 2014 sería. De todas maneras, nosotros firmamos un convenio con la federación que aglutina a todas las asociaciones que se dedican al tema de las enfermedades poco frecuentes. Son asociaciones por patología en general, y entonces a raíz de eso hemos hecho un trabajo con reuniones, tratando de ver cuáles son los problemas, además de este problema de la falta de reglamentación, qué otros problemas se presentan, y así se había presentado un tema con el otorgamiento de los certificados de discapacidad, que hemos trabajado con el Servicio Nacional de Rehabilitación, y yo creo que esto, al igual que en otros temas de salud pública, y educativos y demás, se da por el desconocimiento muchas veces de qué son estas enfermedades, cómo afectan estas patologías. Entonces, ahí se genera como una dificultad con el otorgamiento de certificados en los casos que son necesarios, obviamente, ¿no es cierto? Pero a veces ha habido algunas, por denuncias que hemos tenido, algunas inconvenientes que, gracias a Dios, hemos podido solucionar. Pero siempre estamos trabajando, tratando de difundir la temática. La federación hace una gran tarea, y nosotros nos involucramos en aquellos casos en que, por pedidos individuales también, nos piden intervención para poder aclarar alguna cuestión. A veces somos el nexo entre quien pide y el organismo que tiene que otorgar para zanjar las diferencias. Es decir, tratando siempre, algo que hemos repetido muchas veces, de evitar la judicialización de los casos. Y por otro lado, que en estos casos además lleva siempre a un deterioro de la salud, porque claro, hasta que salga una resolución judicial, la persona que está necesitando un tratamiento tarda. A veces no es tanto lo que demora la decisión judicial, sino toda la energía que se pierde teniendo que llegar en un momento de necesidad a esa instancia. Uh-huh. Porque si nosotros, que no en este momento estamos, gracias a Dios, sanos, tenemos algún problema, seguramente vamos a poder pensar con la cabeza fría qué tenemos que hacer, qué nos conviene. En cambio, una persona que está pasando por un mal momento, él, sus hijos, alguien querido, alguien cercano, la cuestión cambia diametralmente. Entonces, generalmente los inconvenientes aparecen cuando se produce ese estado, esa especie de estado de necesidad, y eso es lo que nosotros queremos evitar, sometiendo a las personas y a quienes se ocupan, a las personas que tienen algún padecimiento y quienes se ocupan de ellas, a este doble estrés que significa asistir y tener que estar haciendo numerosos trámites. Bueno, perfecto. Para cualquier persona que tenga un familiar o que tenga o padezca algún tipo de este problema, alguna enfermedad de las consideradas poco frecuentes, saben que pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo, pueden consultarnos cualquier duda que tengan, porque está abierto y además, bueno, ustedes están trabajando en el tema. Exactamente, y además son dos vertientes. Uh-huh. Nosotros muchas veces no podemos hacer nada por uh-huh. algún caso porque no somos nosotros los que otorgamos las soluciones. Sí. Pero sí podemos orientar a las personas para que sepan cómo, dónde y quién tiene que ocuparse de eso. Porque a veces, claro, a veces, familiares también, ¿no? Exactamente, porque a veces lo que sucede es que la gente no sabe dónde tiene que ir, y a mí me ha sucedido que recorren un montón de lugares y después nos dicen a nosotros, mire, ustedes son la primera voz que tenemos orientándonos respecto a este problema. Sí, eso es fundamental. Bueno, entonces están todos, por supuesto, invitados. Aquel que lo necesite puede comunicarse con la Defensoría del Pueblo. Por supuesto, además, la doctora Mónica siempre tiene muy buena predisposición para hablar con la gente y muchas veces le pasamos casos también que nos llegan a nosotros por vía de la prensa o por medio también de todos los medios. Ahí están todos los medios de la Defensoría abiertos para esto y Mónica, por supuesto, te deseamos muy buena gestión en esto. Gracias. Hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Nos visita la doctora Julieta Gioldi del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Juli? Hola, ¿cómo estás? Bien. En esta oportunidad la doctora nos viene a hablar un poco de que persisten las demoras en la ANSES, especialmente en la provincia de Córdoba y Jujuy, para el acceso a las pensiones. ¿Eso es así? Sí, estamos trabajando más puntualmente ya tratando de exhortar al organismo, que uh-huh. es una de las herramientas con las que contamos actualmente, que excede ya al pedido de informes, ya que después de varios pedidos de informes solicitando qué es lo que está pasando, cuáles son los motivos por los cuales el expediente se encuentra demorado, como por ejemplo un pedido de pensión derivada, que es a partir del fallecimiento de un familiar, uh-huh. o sea, y se encuentran vencidos los plazos de la ley de procedimiento y las cartas compromiso también. La del 2011 tenía 125 días y a partir de la recomendación que hicimos nosotros se bajó notoriamente a 2 meses, o sea, con lo cual los plazos totalmente vencidos en todas las instancias. Lo que estamos intentando ahora a partir de exhortaciones que está cursando la Defensoría, lograr alguna resolución en expedientes concretos, puntualmente en la provincia de Córdoba, también con mucha colaboración de la delegación de Córdoba, han solicitado que personal de la delegación se presente en la UDAE correspondiente, y así todo tampoco se han logrado, digamos, soluciones definitivas. Uh-huh. Es por esto que se habilitó la vía, después de haber hecho varios pedidos de informes con respuestas parciales, no acordes a los puntos que nosotros estamos solicitando, se haya cursado la exhortación, en este caso puntual, de una ciudadana cordobesa o una ciudadana también de Jujuy, a fin de que, bueno, que se determinen cuáles son los motivos y fundamentalmente que se resuelvan los expedientes por los cuales han solicitado la intervención de la Defensoría. ¿Recordás un poco cuál fue el caso de la denuncia de la persona de la provincia de Jujuy, para que nos cuentes un poquito? Sí, la persona de Jujuy estaba pidiendo, o sea, solicitaba la intervención por la demora en resolver la solicitud de retiro transitorio por invalidez, uh-huh. que la inició en marzo del 2012 y se registró con un número de expediente. Uh-huh. Ese expediente está sin movimiento en la coordinación de investigaciones desde octubre del año 2012. Nosotros hicimos pedidos de informes, nos fueron derivando que fue pasando de sector en sector, que estaba para dictaminar el servicio jurídico en la UDAI de asuntos penales, pero en definitiva no nos daban ni siquiera los motivos por los cuales no se podía resolver, que era una de las preguntas que casi de rito que se hace, o sea, cuando hay una demora de la administración, nosotros como área lo que consultamos es cuáles son los motivos. Tal vez en muchos casos es por falta de documentación, con lo cual se le colabora a la persona, que se la llama o las delegaciones las acompañan como para que puedan restablecer el trámite, pero en este caso no tenemos los motivos, con lo cual tampoco teníamos otro elemento más que exhortar al organismo que tome una decisión. Claro. Para que la persona pueda, en definitiva, ya resolver o si le corresponde o no, y en el caso de que si le corresponde, o sea, que sea lo más ágil posible la solución. Exacto. Invitamos a todos los oyentes que si tienen algún tipo de denuncia con respecto a este tema, que lo hagan a través de nuestra página web con el formulario online o por teléfono. Sí, no hay ningún problema. Que el área tuya estamos va a estar a disposición. Estamos abiertos y a disposición de cualquier consulta o sugerencia también, no hay ningún tipo de problema. Bueno, gracias doctora por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Un placer. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Chaco, discapacidad. El presidente de la Asociación Civil de Padres de Discapacitados de Chaco, José Giugia, reclamó a diversos funcionarios de la provincia que se garantice que los empresarios del transporte incorporen los primeros colectivos con pisos bajos o semibajos para personas con capacidades diferentes. Giugia recordó a los funcionarios que la ley 22.341 dispone que las empresas deberán incorporar en forma progresiva unidades de pasajeros con adaptaciones para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y con espacio suficiente que permita la ubicación en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas.